tema para la gente de Córdoba y todos los barrios, para los privados de la libertad. Que no se muera el hombre guasa. Dejado de existir. Señor, le pido libertad, que ya no aguanto más, que estas horribles rejas no la puedo soportar. Y llorando como un niño, suplicando libertad, si hoy me falta mami, así mi veras.